La Punta Radio presenta Buscando Justicia, el programa que defiende sus derechos y denuncia los abusos, donde las opiniones de los oyentes son siempre escuchadas. Con un equipo periodístico que se encuentra al servicio de la comunidad. Buscando Justicia con el abogado Alexander Basablanco. Buscando Justicia es una producción de Construyendo el Futuro y La Linterna Periodística. Muy buenas tardes, son las 4 en punto de la tarde y esta es una nueva edición de Buscando Justicia a través de lapuntaradio.com. En esta segunda edición del programa vamos a abordar algunos temas de relevancia e interés de La Punta, pero que también de manera indirecta afectan a todo el Callao y a la región. Este programa está enfocado en algunos factores de contaminación del distrito, así como también en otro tipo de contaminación, pero es una contaminación posiblemente delictiva por las intenciones de algunos inescrupulosos, presuntamente, para alterar nuestro padrón electoral, el padrón electoral del distrito, con la finalidad de obtener algún tipo de ventaja. Pero antes de dar inicio al programa, y teniendo en cuenta que Buscando Justicia es un programa que tiene un contenido jurídico también, es menester hacer una pequeña introducción a manera editorial. En las últimas horas, en los últimos días, en el Perú hemos visto un espectáculo político bastante triste. Hemos visto cómo el Congreso Nacional, el Congreso de la República, ha realizado una repartija de cargos para el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, y también ha elegido a los representantes al Banco Central de Reserva. Pero precisamente en estos dos primeros casos, en Defensoría del Pueblo y en Tribunal Constitucional, todos hemos sido testigos de cómo los señores representantes han armado componendas políticas para beneficiar no precisamente a los candidatos más idóneos, sino a aquellos que tienen mayor afinidad con los partidos políticos, las agrupaciones políticas. El resultado de eso ha sido que el pueblo, por primera vez, luego de mucho tiempo, y por primera vez en esta década, salió a las calles a protestar. Una salida a las calles que ha involucrado pronunciamiento de parte de jóvenes y adultos en contra de una elección manipulada por intereses particulares. Buscando Justicia considera que ese tipo de manifestaciones, en tanto no afecten el orden público ni los bienes públicos o privados, son legítimas y desde aquí las apoyamos. Finalmente, cabe mencionar que el proceso de elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional y de la representante titular de la Defensoría del Pueblo, luego de la por todos conocida renuncia de los electos, debe pasar por un proceso adecuado, idóneo, en el que se valoren capacidades antes que intereses políticos o intereses personales. Muy bien, el programa de hoy, como anuncié hace un instante, tiene un contenido vinculado a la contaminación. Vamos a abordar primero lo referido al estado de nuestro mar. Las playas de La Punta, específicamente las playas del Malecón Pardo, amanecen todas las mañanas de todos los días repletas de materiales que no pertenecen al mar. Podemos aparecer allí escombros, bolsas plásticas, vigas de construcción, entre otros materiales. Quien escucha esta información podría sorprenderse, pero es cierto. En las playas de La Punta, en las playas del Malecón Pardo, podemos encontrar materiales de todo tipo, de repente incluso para poder hacer una nueva edificación. Buscando Justicia estuvo tras esta nota, tras este tema, para poder indagar a qué se debe esta contaminación, este fenómeno, y cuál es el efecto que produce en los ciudadanos. Vamos a presentar un informe sobre el tema. Adelante. las fuertes oleajes que se presentan, sobre todo en esta época de invierno, llevan hasta las costas del distrito de La Punta una gran cantidad de basura y residuos sólidos que contaminan el mar, afectando el ornato de las playas y perjudicando la labor de los pescadores, como es el caso del señor César Abad. Esta movida tiene la basura por 10 pesos que atraviesa toda la costa de Estados Unidos del Sur. De eso, donde la arenilla, la costa verde, toda esa basura que están botando, están haciendo que esa. Tiene que. Manejando para hacer la autopista, puede subir un mar. A veces a los años. La municipalidad se encarga de recoger cada día estos desechos, que están conformados en gran parte por plásticos y pelos de madera. Pero no todo termina allí, y por eso conversamos con el señor Beto Jara, el jefe del medio ambiente de la Municipalidad de La Punta, para indagar sobre el origen de estos desechos y conocer las acciones que está llevando a cabo la municipalidad para combatir esa situación. Claro, hemos hecho la denuncia ante los organismos competentes que vienen a hacer la Fiscalía de Prevención del Delito del Callao, del Delito Ambiental, la Capitanía de Puertos, la Fiscalía de Prevención del Delito ha hecho las indagaciones del caso, nos ha citado nuevamente y esa investigación es en curso, ¿no? Ante la Capitanía de Puertos. Y la Capitanía de Puertos ha abierto procesos sumarios contra esas municipalidades, pero esos procesos sumarios no son medidas coactivas que paralicen las actividades. O sea, no, siguen las investigaciones para determinar quién es el responsable y es la de nunca acabar, ¿no? Además, conversamos con Mabel Borda Olivos, representante de la ONG Vida, defensora del medio ambiente, quien afirmó que el problema se origina principalmente en que la población no maneja adecuadamente la basura que genera, por lo que finalmente esta desemboca en ríos y mares. Además, aclaró que las municipalidades deben concientizar a sus vecinos sobre el manejo de los desperdicios. Entonces, nosotros identificamos el tipo de residuos, como en este caso, palos, ¿no? Generalmente en esta zona del Callao lo que llega son palos, en Carpallo y también allá en La Punta. Esta situación es preocupante y de los ciudadanos no tomemos conciencia sobre el adecuado manejo de los desechos del hogar. Los ríos y playas continuarán devolviéndonos todo lo que hasta ellos llegan. Demos el ejemplo y exijamos a las municipalidades de San Miguel, Magdalena y El Callao la prohibición del uso de las playas como botadero. Para La Punta Radio, la Linterna Periodística, informó María. Usted está sintonizando Buscando Justicia. Yo soy Alejandro Bazán y nos encontramos a través de lapuntaradio.com. Acabamos de escuchar un informe sobre la contaminación de las playas de La Punta, específicamente del Malecón Pardo. Yo quisiera rescatar algunos temas que me parecen importantes. Primero, es cierto, tal como dijo nuestra reportera en el informe, la contaminación se debe evitar partiendo por también regular los desechos que entregamos a los servidores de limpieza, a los camiones recolectores. Pero hay un tema adicional, y el tema adicional es de que cuando puedan revisar el video de este reportaje, que por supuesto se cuelga en la página del Facebook de lapuntaradio.com, la página de esta red social, podrán apreciar que los desperdicios no tan solo son materiales orgánicos, sino van a encontrar bolsas de cemento, bolsas de sacos de arroz, van a encontrar vigas de construcción, van a encontrar elementos que formaron parte de alguna edificación. De tal manera que la responsabilidad no tan solo es de los vecinos, de los que producen o generan basura, por decirlo así, del hogar, sino de controlar los puntos donde estos desperdicios, estos restos son arrojados al mar. Y específicamente estamos hablando de la zona costera de San Miguel y Magdalena. Ese tema debe de controlarse. Nuestro representante del medio ambiente, el jefe de medio ambiente, Beto Jara, municipalidad de La Punta, ha precisado que se han iniciado acciones legales. El tema es verificar si estas acciones legales funcionan. De nada nos sirve empapelar a los alcaldes o a los responsables de la municipalidad de San Miguel y Magdalena con denuncias penales cuando de la sanción penal no va a pasar. Lo que necesitamos aquí es generar algún tipo de defensa efectiva para los intereses de la punta. Recordemos que en esas aguas se bañan nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros sobrinos, nuestros familiares, y por lo tanto pueden verse afectados con cualquier tipo de escombro que está en el mar. Una medida pertinente podría ser una demanda de amparo constitucional contra estos gobiernos municipales, específicamente contra el gobierno municipal, la municipalidad de Magdalena y la municipalidad de San Miguel. ¿Con qué fin? Con el fin de que un juez ordene que se puedan realizar el arrojo de basura, el verter basura y desperdicios en la zona costera de esos distritos. Una medida cautelar de ese tipo, evidentemente, sería más efectiva que una denuncia penal. Una medida cautelar que tendría que iniciarse con un proceso de amparo, ¿no?, ante un juez civil, que podría promoverla cualquier organización del distrito, también la propia municipalidad. De repente sería bueno de que los vecinos se organicen, puedan formar algún tipo de organización, institución protectora del medio ambiente, para poder conducir este tipo de demandas. Demandas como esta funcionan. La legislación peruana prevé la protección del medio ambiente y los procesos judiciales para proteger el medio ambiente. Los jueces constitucionales, los jueces que conocen este tipo de procesos, ya han sentado jurisprudencia con respecto a estos temas, de tal manera que no sería nada ajeno. Lo que faltaría es decisión, decisión y organización. Encontrar una organización del distrito, una ONG que podría ser Pro Vida o Vida, que ya ha hecho acciones de ese tipo en protección del medio ambiente en el distrito, para que pueda promover este amparo, esta demanda de amparo contra estos municipios, para que se regule y se prohíba, evidentemente, que se arroje, que se siga arrojando desperdicios al mar de Magdalena y del el distrito de San Miguel. Muy bien, luego del informe vamos a proseguir con el programa, luego de la pausa vamos a proseguir con el programa presentando una nota referida a una institución del distrito, el Yacht Club Peruano. El Yacht Club Peruano, una institución tradicional y muy antigua del distrito, tiene, como todos saben y los que me pueden oír por esta vía conocen, una maestranza, un astillero privado, un astillero particular. Ese astillero cumple el rol de reparación, pintura y mantenimiento de embarcaciones de recreo. La pregunta es, ¿ese astillero, ese lugar de mantenimiento cumple con los estándares de salud ambiental? ¿Ese astillero cuenta con licencia? Veremos qué pasa luego de la pausa. La tarde y 19 minutos. Yo soy Alexander Bazán Larco y esto es Buscando Justicia a través de lapuntaradio.com. Los oyentes que deseen comunicarse con nosotros pueden llamar para hacer sus consultas, sus sugerencias, sus quejas, sus denuncias al 453-9906. 453-9906. Y para los que nos sintonizan fuera del Perú, los vecinos de La Punta, pueden escribirnos también al Facebook de La Punta Radio, al Facebook del periódico La Punta, tanto uno como dos. Y también pueden comunicarse con nosotros a través de Skype, llamando al Skype Buscando Justicia. Todo en minúsculas y nuestra producción de manera gustosa recibirá su llamada. Antes de la pausa, habíamos mencionado que íbamos a tocar un tema vinculado al Yacht Club Peruano. Una institución que ha sido y sigue siendo representativa del distrito, tanto por su antigüedad como por su tradición. ¿Quién no conoce las instalaciones del Yacht? quien no conoce cuál ha sido su presencia en nuestra zona, en nuestra comunidad. Lo curioso del yacht es que, aparte de tener su embarcadero, de tener el espigón que todos conocemos, también tiene una maestranza, un taller de mantenimiento de embarcaciones privadas, de recreo, de yates. Este taller, o en este taller, se realizan actividades de pintura, actividades de limpieza, actividades de mantenimiento tanto del equipo como del exterior e interior de estos yates. Buscando Justicia ha realizado una investigación y una nota sobre el tema, debido a que quien ha podido pasar por las afueras del Yacht Club de la Punta, en el Malecón Figueredo, en el Cantolao, de repente ha podido percibir un olor especial, un olor ácido, un olor a químico. Ese olor, que evidentemente emana del yacht, podría tener componentes tóxicos, componentes que afectan el medio ambiente del distrito. Y la pregunta también es, ¿saben los vecinos que el aire puede estar contaminado? Esta respuesta podrá ser obtenida luego de que escuchemos el informe que viene a continuación. Adelante. ¿Quieres ir a la Punta? No conoce el Yacht Club, una organización que lleva más de 70 años funcionando en el distrito, de la cual son testigos muchas generaciones de punteños. Pero, ¿acaso se han preguntado qué hace un club reparando y pintando yates en una zona residencial? Buscando Justicia realizó una consulta vecinal para descubrir qué tan conscientes son los punteños de los posibles daños que puede ocasionar el funcionamiento de esta maestranza tanto al medio ambiente como a su salud. A mí no me disgusta, toda la vida lo he visto y forma parte del contexto. Y además es que toda la vida lo he visto y no me ha parecido mal. De repente de protegerlo más con una pared más alta, probablemente. Creo que no debe existir porque es una zona residencial, no es una zona industrial, ¿no? ¿Te parece? ¿Cómo contaminar el ambiente de nuestro carnaval? El agua, todo, ¿no? No da una apariencia, ¿no? Porque está al aire libre, ¿no? Y una zona residencial no me parece que debería estar, ¿no? Por el ornato, más que todo, ¿no? Por el olor a pintura y los ruidos que pueden hacer, ¿no? No, no puede producir mayor cantidad. Cosas tóxicas, pero pudieran trabajar con toldo y cosas así por el estilo. ¿Pero ustedes las soluciones serían que cerraran con un toldo para que no se...? Claro, cuando trabajo, por ejemplo, con pinturas y cosas así, pero la pintura se la lleva el aire. Como resultado, encontramos que la mayoría de los vecinos que participaron en esta consulta eran indiferentes al funcionamiento de ese taller, pese a que reconocían el fuerte olor a pintura que emanaba de él. Para indagar si la maestranza del Yacht Club contaba con la licencia de funcionamiento que autorizara el uso de este espacio como una zona de pintura y reparación de naves, recurrimos al jefe del medio ambiente de la Municipalidad de La Punta, el señor Beto Jara, quien nos respondió a lo siguiente. Cuando nosotros hemos entrado a trabajar acá, ¿no es cierto? El Yacht Club ya contaba con la licencia de funcionamiento, y esa licencia de funcionamiento tiene una serie de condicionamientos especiales que tiene que ver con la emisión del viento, justamente con la utilización de su maestranza, y eso que ya estaba establecido, ¿no? Y así lo tiene que conocer, cómo lo está, cómo que se aprendieron a hacer eso, a hacer ese descondicionamiento. Es una reflexión. Es un taller en medio de una zona residencial, ¿no? Como usan también ese tipo de pinturas ahí, ¿no? Los soles, eso puede ser más alguna de cerca de muchas viviendas que se dan cuenta. Sí, bueno, claro, ya en este caso no, no hemos hecho un análisis de la carrera con respecto a la emisión de los olores, no sé realmente si es que existan algunos parámetros dentro de la, no sé, caso de la calidad de aire, los productos que se deriven de ese tipo de, o sea, los olores, ¿no? Los olores fuertes, ¿no? Porque existen, por ejemplo, la cantidad de dióxido de azufre, la cantidad de plomo, la cantidad de monóxido, de cadmio, de arsénico, de todos esos, pero el tema de los olores, no, hay que falta, pues. Para La Punta Radio, el Internet Periodístico, informó Mari García. Muy bien, cabe anotar a lo que han podido escuchar en esta, este informe, que Buscando Justicia intentó comunicarse con los representantes del Yacht Club Peruano en varias oportunidades. Lamentablemente, luego de intentar un contacto directo, se nos indicó que debíamos de dirigirnos por escrito a los representantes, a los directivos de esa institución privada. Evidentemente, vamos a hacerlo para poder, en un segundo momento, en un segundo instante, poder complementar su postura. En Buscando Justicia siempre observamos las reglas del buen periodismo, ¿no? Uno de los principales elementos que tomamos en cuenta es la veracidad, y la veracidad involucra ser riguroso en la investigación que desarrollamos. Pues bien, ¿por qué nos preocupa el tema del Yacht, del Yacht Club Peruano? Yo me voy a permitir leer una pequeña referencia publicada por la U.S. National Library of Medicine, la librería nacional, la biblioteca, perdón, nacional de medicina de los Estados Unidos de Norteamérica, que sobre la pregunta ¿por qué son los embarcaderos deportivos y los barcos un motivo de preocupación, sobre todo en inquietudes de salud ambiental sobre sustancias químicas que se pueden utilizar en esa zona? Y esa institución de los Estados Unidos establece lo siguiente: los posibles contaminantes de los puertos deportivos y los barcos incluyen petróleo, diésel, anticongelante, detergentes y disolventes de limpieza. Estos productos pueden liberarse durante el reabastecimiento de combustible, las operaciones de mantenimiento de los barcos o la descarga de agua de sentina que se recoge en la parte inferior de un barco. Los metales pesados empleados para el mantenimiento de los barcos incluyen el arsénico y el cromo en las pinturas y las sustancias preservativas de la madera, zinc para evitar la corrosión de los motores y cascos, y cobre en las pinturas anticrustantes que evitan el crecimiento de percebes, una especie de crustáceos, en el casco del barco. El lijado y la pintura de los barcos puede producir polvo y desechos de pintura en los puertos deportivos. Los motores de los barcos también liberan contaminantes del aire que contribuyen a la concentración de ozono en el terreno y de niebla industrial. Esta información, que ha sido emitida y está, es pública, de público acceso, por la, los Estados Unidos de Norteamérica, la Biblioteca Nacional de Medicina, establece las posibilidades evidentes de contaminación del aire en este tipo de actividades, en estas maestranzas. Pero, ¿qué se recomienda hacer en este caso? Otra institución que vela por la salud ambiental y la protección del medio ambiente, la Protecting Worker Health, por sus siglas en inglés AIHA, ha establecido que en este tipo de astilleros las medidas para evitar la contaminación del aire son básicamente dos. Utilizar un sistema de local de extracción de aire que tiene una campana, un ducto, un limpiador del aire, un ventilador y una chimenea, y generar un proceso de ventilación de disolución, que es una forma de control de la exposición de diluyentes inconcentrados que emana la pintura o que produce la pintura. La pintura que obedece pues, al olor que todos percibimos cuando caminamos por el yacht. Pero a eso hay que añadirle dos detalles adicionales. Primero, que la Ley General del Medio Ambiente, la Ley General del Ambiente, la 28611, establece que es deber de la autoridad municipal controlar la calidad del aire. Calidad de aire que está determinada por un índice máximo, un estándar máximo de contaminación aceptable. Ese estándar máximo de contaminación aceptable está fijado por el Decreto Supremo número 074-2001 PCM. ¿Qué dice este Decreto Supremo? Este Decreto Supremo establece que para dióxido de azufre el valor concentrado máximo en 24 horas es de 365 microgramos por metro cúbico. Para monóxido de carbono, 30.000 microgramos por metro cúbico en un periodo de tiempo de una hora. De dióxido de nitrógeno, 200 microgramos por metro cúbico en el periodo de medición de una hora. De ozono, 120 microgramos por metro cúbico en una medición de 8 horas. Plomo, 1.5 microgramos en una periodicidad mensual de medición. Estos son los elementos químicos, los agentes químicos que podrían estar en el aire de esta zona, de la zona del Yach, y podría corresponder al olor que todos percibimos cuando transcurrimos y transitamos por allí, cuando hacemos deporte o cuando vamos a la playa o cuando simplemente vamos a nuestros domicilios. La pregunta es, ¿la Municipalidad de La Punta tiene registro de estos índices de medición, de estos elementos de medición? Y lo más importante, la Municipalidad de La Punta ha medido la calidad de aire de la zona del Yacht Club de La Punta. Esa respuesta, me temo, presumo, que no va a encontrar solución o una respuesta clara, porque al parecer no se tiene tampoco claro esta reglamentación. Y lo más grave del tema, recordemos todos de que a pocos metros del Yacht tenemos el mercado de abastos de La Punta, y el aire no se va a mantener en un solo lugar si es que estuviera, como presumimos, contaminado. Podría afectar los alimentos, las carnes, las verduras que se expenden en ese lugar, lo cual podría ser un foco de propagación de contaminación. ¿Qué medidas deben aplicar? También hemos consultado esta materia, ¿qué se puede hacer? Evidentemente que no pretendemos que el Yacht Club se vaya de La Punta, porque tiene trascendencia en el distrito, pero sí tenemos el derecho y los vecinos de exigir que sus actividades privadas estén reguladas. Y una de las medidas es colocar ese tipo de mecanismos de control de estas emanaciones, estas especies de campanas y chimeneas. Y también hemos podido verificar que hay una especie de lonas que se pueden colocar alrededor del cerco de esta maestranza para evitar que los agentes contaminantes del aire se propaguen. En todo caso, hay fórmulas para poder controlar, hay mecanismos para poder evitar ese tipo de contaminación en el caso que exista. Lo importante es que la Municipalidad de La Punta debe de medir, debe de tomar acciones inmediatas para poder verificar si hay una contaminación como la que presumimos, y en todo caso, disponer las sanciones pertinentes para que estos casos, este caso no se siga suscitando. Y una recomendación final. Tengo en mis manos el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de La Punta del año 2004 al 2015, elaborado por la propia Municipalidad de La Punta. Y en el ítem 2.4.5 de la página 30 establece que la calidad del aire, estoy citando, la calidad del aire contiene concentraciones de gases y partículas muy por debajo de los estándares fijados por la Organización Mundial de la Salud, debido a la influencia de fuertes vientos de sur a norte de hasta 48 kilómetros por hora. La pregunta es, y no tengo elementos para poder obtener una respuesta, ¿se midió algo? ¿Se midió el aire? Porque en esta data que tengo en mi mano no hay ningún indicador de medición ni ningún resultado concreto. Es tarea de la Municipalidad de nuestro distrito velar por nuestra salud y por el medio ambiente, y para que el medio ambiente se mantenga en adecuadas condiciones. Y es labor de entidades privadas como el Jazz Club respetar a los vecinos y, sobre todo, atender a que tanto sus propios trabajadores como los transeúntes, como los que colindan con este lugar, esta maestranza, tienen que recibir una garantía para que su salud no se vea perjudicada. Muy bien. Luego de la pausa, vamos a venir con un informe referido a los votos golondrinos. Votos golondrinos, por su nombre, puede pensarse que es algo particular, o que estamos hablando de aves. No son aves, son seres humanos. Seres humanos que posiblemente hayan sido sembrados en su casa para votar de una u otra manera en los procesos electorales. Personas que utilizan su DNI con su domicilio para poder pedir préstamos a los bancos. Y finalmente los bancos pueden válidamente cobrarse con sus bienes y enseres. Son las 6:38 de la tarde. Yo soy Alexander Bazán Larco y esto es Buscando Justicia. Antes de la pausa, hablamos sobre el Yacht Club Peruano y el foco de posible contaminación que está generando con su maestranza. En este momento nos toca abordar otro tema, cambiando de frecuencia. Vamos a hablar de un tema que tiene matices políticos y quizás matices delictivos. Se trata de lo siguiente. En La Punta somos, en número de habitantes, aproximadamente 3.600 personas, calculadas en base a estimaciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática para el año 2013, sobre la base del censo efectivo del año 2007. Lo curioso está que el padrón electoral, el padrón donde estamos inscritos los vecinos que vamos a votar, son 7.200 personas. Imagínese usted una diferencia tan grande. De 3.600 personas registradas en el censo, votan 7.200. No estamos hablando de una multiplicación mágica, no estamos hablando que alguien se equivocó de cifras o que digitó mal un número, no. Esas son las cifras. 3.600 vecinos residentes del distrito, pero 7.200 votantes, 7.200 personas votantes. Esta situación desde hace tiempo atrás ha permitido que algunos vecinos de La Punta se pongan atención en esta diferencia de cifras y se dediquen a investigar el tema para ver cuál es el origen. Sobre esto hay varias hipótesis que un informe desarrollado por Buscando Justicia va a tratar de exponer. Adelante. El distrito de La Punta es un lugar con pocos habitantes. Su población, según el Censo Nacional del año 2007, llegaba apenas a los 4.536 habitantes. Los votantes hábiles para ejercer el derecho de sufragio alcanzaban a las 7.550 personas, diferencia abismal que ha generado sorpresa para propios y extraños. Buscando Justicia indagó sobre el tema, obteniendo la versión de los vecinos José Rizzi y José Torquiani, además del ex vecino de La Punta, el señor Jaime Urbina. Yo, por lo menos en el censo que he hecho, he detectado varias personas que me dicen, mire, acá me llegan estas notificaciones. Hay una señorita que tiene 5 personas en su casa que ya no las conoce y nunca han vivido ahí. Una está requisitoriada por la policía, la otra le debe a Ripley, la otra le debe a Saga, la otra le debe a Claro, todos tienen deuda y le llegan notificaciones a ella que la obligan a estar manejando el tema a través de un abogado que le quita tiempo, le quita espacio, y es injusto, pues la gente de cuando acá se inscribe en una casa que no le corresponde, ¿no? De acuerdo a lo que dice la RENIE, una persona tiene que fijar su domicilio una vez cambie de dirección. Objetivo principal es eliminar todos los votos que han sido sembrados a propósito de la Junta para poder enmarañar o para poder modificar la voluntad del pueblo. Al hacer una comparación simulando un modelo muy, muy simple, ¿no? Si tengo 10 personas que votan y 5, más de 5, en este caso podrían ser 6, no están bajo mi control, no estoy decidiendo mi futuro, lo están decidiendo ellos. Ahora, yo acusé de fraude, porque esto es fraude. Distorsionar la voluntad del elector es un motivo de invalidación de las elecciones. Y también es un motivo para penal, para una denuncia penal por fraude. Tuve un entredicho con un personaje que prefiero no mencionar, que sacaba un panfleto coincidentemente en época electoral. Actualmente, los vecinos organizados vienen desarrollando un censo de población a fin de determinar la identidad de aquellos que, no habiendo vivido jamás en La Punta, se habrían dejado llevar por supuestos intereses políticos y legales, destinados a alterar el padrón electoral en prejuicio de los reales electores. Los votantes del distrito deben ser solo aquellos que viven realmente en La Punta y pagan sus impuestos en ella. Buscando Justicia será vigilante del tema. Para La Punta Radio, 4:43 de la tarde, seguimos en Buscando Justicia. El informe que acaban de escuchar trata sobre los votos golondrinos. Golondrinos porque presumiblemente estamos frente a una manipulación de electores, una manipulación de datos para poder incrementar alguna preferencia electoral. ¿Y por qué esta conclusión? Algunos sostienen que el fenómeno se debe a que algunos vecinos, exvecinos del distrito, que en algún momento se mudaron fuera de él, vuelven a la punta en cada proceso electoral para poder encontrarse con sus familiares, para poder recordar el lugar donde vivieron en el momento. Y para ello nunca cambiaron su documento de identidad. Esa justificación podría ser válida si es que en la actualidad no tuviésemos un mecanismo de control indirecto de los domicilios. ¿A qué me refiero? Cuando usted, estimado oyente, va a solicitar un crédito, lo primero que le solicitan, que le piden, es, aparte de sus datos básicos y su historial crediticio, datos de su domicilio. Y domicilio probado, no siquiera, ni siquiera el domicilio declarado. Para ello tendrá pues que presentar un recibo de agua, una constancia de pago de impuesto predial o arbitrios. Igual para el caso de obtener algún tipo de servicio público. De tal manera que de manera indirecta esta posible situación de que los vecinos, los exvecinos, todavía mantengan la dirección, se va disolviendo. Porque por la necesidad del día a día, las personas han tenido que ir adecuando su domicilio al real, al lugar donde viven actualmente. Esa situación nos lleva a concluir de que el posible fenómeno de terruño, así le decimos, el fenómeno del terruño, de aquellos que en algún momento emigraron de la punta, pero que por su vinculación familiar o por su vinculación sentimental no han cambiado de domicilio, que tenga o no tenga sustento mayor. Si este supuesto no se da, la segunda hipótesis sería de que hay un error de cifras, hay un error material de cifras, un error humano de las cifras. Pero evidentemente este error no se hubiera podido mantener tanto tiempo, ¿no? De tal manera que no creemos que se trata de un simple error de cifras o un error de digitación. Las cifras son correctas, nominalmente correctas. Estamos hablando de 3.655 vecinos censados, mientras que tenemos 7.200 o 7.500 votantes. Casi estamos aproximándonos a el doble de esta votación, de esta población residente. Lo cual nos lleva a una tercera hipótesis de trabajo, y siempre un esquema de hipótesis, evidentemente. ¿Cuál es esa hipótesis? De que en algún momento, y no podemos todavía determinar, no se puede determinar porque no tenemos la información para poder determinar cuándo, en algún momento de nuestra historia reciente, alguien tuvo que invitar, promocionar, traer, jalar de las manos, por decirlo así, a personas foráneas de la punta, para que registren su domicilio en el distrito. Posiblemente este fenómeno se dio cuando el registro de domicilios era más relajado, no era tan exigente como lo es hoy en día. Hoy en día hay que asistir a la RENIE con algún tipo de documento que acredite la residencia. Esta situación, que como dije, no podemos determinar en qué momento se pudo haber producido, es preocupante. ¿Y por qué es preocupante? Porque si hubiese sido una situación transitoria, es decir, si esto fue planeado, digamos, hace 10 años, con la intención de favorecer a X candidato, la situación de el mantenimiento de las cifras no se produciría. Es decir, esa gente hubiera votado, esas personas hubieran votado, inducidas, evidentemente, para el cambio de domicilio, pero luego habrían cambiado su domicilio al que le corresponde. Lo curioso está que la diferencia de cifras se mantiene hasta el día de hoy. Y eso nuevamente nos lleva a otra hipótesis. la hipótesis de que hoy en día alguien se beneficia con esa diferencia. ¿Quién? No lo sabemos. Y evidentemente, si practicamos periodismo responsable, no podemos hacer una imputación directa a nadie. Pero sí podemos concluir de que alguien se beneficia. ¿Quién? Veamos los resultados para poder hacer un análisis técnico, realista y concreto sobre los resultados electorales, sobre las cifras electorales pasadas y las anteriores. Pero realmente nuestra conclusión es de que alguien se beneficia. Como bien dijo nuestra reportera en el informe, el adulterar dolosamente el padrón electoral para obtener un beneficio particular político es delito. Y esa situación delictiva no puede permanecer de pie, no puede continuar. Los vecinos del distrito se han organizado y están desarrollando hoy en día un censo que implica tocar la puerta de cada vecino, de cada familia, para preguntarle si en algún momento han recibido notificaciones de extraños. ¿Y por qué notificaciones de extraños? Porque pasa en la punta, debido a este fenómeno de adulteración de domicilios, que usted recibe una notificación de un Juan Pérez que nunca en su vida conoció, destinada a embargarle o a cobrarle algún bien, lo cual es preocupante. Esos vecinos están recabando esta información sobre quienes podrían verse afectados con esta utilización dolosa de sus domicilios, de los domicilios del distrito, para poder elaborar un listado final que determine quiénes son los golondrinos. Es un trabajo de hormiga, que se realiza con mucho esfuerzo, pero con también la necesidad de contar con recursos humanos, ¿no? De repente, contando con un mayor número de personas en esta cruzada vecinal, se pudiese concluir el trámite del censo lo antes posible. La idea es presentar una impugnación al jurado, a la RENIEC, al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, sobre estos domicilios. Impugnación que finalmente llevaría a limpiar, a depurar el padrón electoral de los supuestos residentes. Muy bien, luego de tocar el tema golondrino, que nos preocupa, por cierto, este programa tiene una sección denominada Nos Preocupa, una sección que consta de lo siguiente: nuestros periodistas durante la semana recorren las calles del distrito para tratar de tomar imágenes en fotografía o en video de sucesos o de situaciones que van en contra de la ley o que afectan a los vecinos. Esta vez le tocó el turno de estar en el lente de Buscando Justicia de la sección Nos Preocupa a los señores seminaristas, a los señores estudiantes de teología del Seminario de la Punta, del Seminario del Movimiento Neocatecumenal, quienes, como podrán ver en las imágenes que han sido colgadas ya en la página de la radio, en la página de Facebook de la radio, ocuparon alegremente, en sentido contrario, la esquina de la avenida Bolognesi con Medina. Ese espacio de vía que usted, estimado oyente, y todos nosotros utilizamos para ingresar al malecón, estaba bloqueada por una combi del seminario dispuesta en sentido contrario al tráfico de la vía. Las imágenes son elocuentes y son directas y son claras y categóricas. Los señores del seminario de la Punta, de los seminaristas de la Punta, violaron las reglas de tránsito, como dicen algunos, se zurraron en el reglamento de tránsito e impedían el tráfico de las personas, de los vehículos. En el país, y evidentemente en la Punta, nadie tiene privilegios más allá de los que puede reconocer la ley y todos somos iguales. Independientemente de que se trate de la Iglesia o de representantes de la Iglesia o de miembros de la Iglesia, lo que queremos hacer notar es que los reglamentos, las leyes, se deben respetar. Todos somos iguales. Todos merecemos, evidentemente, el mismo trato. Pero todos también debemos de cumplir con la ley. Una ley que muchas veces pasa desapercibida, pero que Buscando Justicia y este programa pretende proteger. Puede llamar a este programa, a la radio, a lapuntaradio.com, a través del 453-9906 o a través del Skype, para los que residen en el extranjero. El Skype es Buscando Justicia, todo junto en minúsculas. También puede seguirnos en la página del Facebook, donde podrá hallar nuestra programación, nuestros videos, nuestras notas, para que pueda ser controlado por ustedes y también puedan manifestar sus inquietudes, sus quejas, sus sugerencias a este programa. Buscando Justicia no pretende instaurarse en censor de nadie ni censor de autoridades o instituciones públicas o privadas. Lo que pretende Buscando Justicia es simplemente ser un canal que recoja las opiniones, las quejas, las denuncias de los vecinos para que lleguen a donde deban llegar, a sus receptores. Como dijimos al inicio del programa, nuestra vocación es de servicio. El periodismo es un instrumento para poder servir. El periodismo es un instrumento para que el público, para que la población pueda formar opinión pública. Y esa opinión pública contribuya finalmente a una toma de decisiones. Una toma de decisiones que, sin la labor periodística, podría estar ciega. Yo estoy convencido que el periodismo en el Perú es el cuarto poder. Un cuarto poder no desde una torre de marfil o un cuarto poder que pretenda someter a los otros. Los poderes formales, los poderes jurídicos de nuestra patria, de nuestro sistema, deben cumplir su rol, evidentemente. Pero el poder del periodismo es el poder que da la ciudadanía que nos puede escuchar, la ciudadanía que nos sintoniza, la ciudadanía que puede apoyarnos o que puede discrepar con nosotros. Pero finalmente, y se ha demostrado en las últimas horas, el periodismo, la opinión pública, puede tomar decisiones. La opinión pública toma decisiones a través del periodismo, y el periodismo simplemente es un medio para que puedan recibir información veraz. Este programa, desde el inicio, desde la semana anterior, se ha ocupado de practicar periodismo veraz y responsable. Todos nuestros contenidos informativos, todos los informes que son difundidos, cumplen con este estándar. Un estándar que implica rigurosidad, verificar los datos y, en tanto no tengamos certeza de lo que estamos diciendo o lo que estamos informando, evitar su difusión. La información que ustedes podrán recibir a través de nuestro audio, de nuestra señal y del contenido publicado en el Facebook ha sido contrastado. Buscando Justicia cuenta con un equipo de periodistas de primer nivel que busca eso, busca cumplir con los estándares de veracidad, de responsabilidad informativa y con todos los valores que puede involucrar el ejercicio periodístico. Durante la semana que viene vamos a poder tener contacto directo con nuestros vecinos, tal como hemos tratado de hacerlo en esta semana y la semana anterior. Nuestro personal periodístico, nuestro equipo periodístico se va a las calles de lunes a viernes para poder tomar opiniones del público. De tal manera que no les sorprenda encontrarse con una cámara o una grabadora de Buscando Justicia en algún lugar del distrito. Muy bien, hoy en Buscando Justicia hemos tocado temas de importancia para la comunidad. Tanto el asunto del taller del Yacht Club Peruano como la contaminación del mar del Malecón Pardo, como el tema de los votos golondrinos, son de relevancia para todos los vecinos. El tema del mar es un tema que va a merecer atención nuestra. Vamos a tratar de coordinar con la ONG Vida para poder colaborar con nuestro informe, copia de nuestro informe, y con cualquier otra acción necesaria para que se pueda promover una demanda de amparo contra los municipios de San Miguel y Magdalena para que suspenda el proceso de vertido de arrojo de material contaminante al mar que finalmente llega a la punta. En el caso del Yacht, vamos a solicitar por escrito a la Municipalidad de La Punta copia de la licencia de funcionamiento de esa maestranza, de ese taller, y asimismo que nos informe vía la Ley de Acceso a la Información Pública si se han aplicado las medidas necesarias para controlar los estándares de calidad del aire en la zona del Yacht Club de La Punta. Y finalmente, en el tema de los votos golondrinos, Buscando Justicia va a apoyar este proceso de censo que involucrará y que involucra el que se reciba a vecinos, un grupo de vecinos organizados en cada domicilio para poder tomar nota de situaciones que se hayan registrado, que las familias se hayan registrado y que involucren golondrinos sembrados en el domicilio. Recuerden que el tener un golondrino sembrado es un riesgo muy alto. Un golondrino sembrado puede utilizar el DNI con su domicilio para pedir préstamos al banco y finalmente el banco los cobre en su propia casa. Muy bien, amigos. Siendo un minuto para las 5 de la tarde, hemos llegado al final del programa. Les tengo que agradecer nuevamente la sintonía. Lapuntaradio.com es una institución, es un medio que se preocupa por llevar a los oyentes contenidos informativos de calidad, y esa es la intención de Buscando Justicia. Yo soy Alexander Bazán el Arco y esto ha sido Buscando Justicia. Nos encontramos el próximo sábado en el mismo horario de 4 a 5 de la tarde. Muy buen fin de semana. La Punta Radio presentó Buscando Justicia, el programa que defiende sus derechos y denuncia los abusos, donde las opiniones de los oyentes son siempre escuchadas. Con un equipo periodístico que se encuentra al servicio de la comunidad. Buscando Justicia, con el abogado Alexander Bazán el Arco. Buscando Justicia es una producción de Construyendo el Futuro y La Linterna Periodística.